der deutschen Jugend. Thank you. We'll be right back. Thank you. Thank you. Continuamos con el trío femenino japonés Nisenen Mondai, las cuales estarán actuando el próximo domingo 4 de diciembre en la Sala Siroco. Más información en www.giradiscos.org.